si tu ser, rompiendo las distancias, se confunde andando con mi sed, y tu aliento se alza hasta tocar el sol en busca de una nueva flor. Y si tu pecho vela mi descanso, y tu andar desata mi canción, y tu lucha se abriga en mi corazón, en una sola voz. Tendremos sueños que tejerle al mar, la mansa estrella de la libertad, y aquella flor que hay que encontrar más allá donde el verso será la paz que crece si tus manos vuelan con mis manos como mil gaviotas que al volar se reparten viento, sol, amor y pan. Seremos mil gaviotas más que vuelan sobre el mar. Tendremos sueños que tejerle al mar, la mansa estrella de la libertad, y aquella flor que hay que encontrar más allá donde el verso será la paz que crece. Y si tus manos vuelan con mis manos como mil gaviotas que al volar se reparten viento, sol, amor y pan, seremos mil gaviotas más que